oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, y si no, dejarnos un mensajito al 3533-1744. Si quieres escuchar el programa en otros días y en otros horarios, martes y sábados por www.laretaguardia.com.ar, nos encontrás al mediodía, a eso de las 12. Y si no, nos escribís a cualquiera de los medios que te dije y te mandamos un link y volvés a escuchar el programa a la hora y el día que tenés ganas. En la operación técnica de la M690, como siempre, nuestro amigo Julio Pardo. Y en www.laretaguardia.com.ar, nuestra amiga Natacha Bianchi. Muy bien, Luis. Yo quiero que estés atento, que no te distraigas, porque vos entras al cuarto oscuro y haces macana, Luis. Atento, Sabatarelli. Así que atento lo que pones en el sobrecito, Luis. ¿Qué me hiciste, Luis? Nada. Nada, eso mismo, nada bueno. No, nada bueno. Ni bueno ni malo. Ni bueno ni malo. Bueno. Uh-huh. Dejémoslo así. Dejémoslo bien. Así. Hoy vamos a tener una comunicación con Jonathan Valdivieso, ¿no, Luis? Así es. ¿Y de qué vamos a hablar con Jonathan? Mira, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, junto con otras organizaciones sociales, barriales, están trabajando por una nueva, vamos a decir, una nueva forma de ver cómo se puede preservar las distintas las distintas, vamos a decir, terrenos, las distintas propiedades que hay en la ciudad que son del gobierno. Bueno, una nueva forma en la ciudad de Buenos Aires en cuanto al urbano y demás, ¿no? Que ya lo hemos charlado varias veces con eso, pero bueno, esperemos que él nos cuente, porque el próximo sábado van a haber unas jornadas en la Facultad de Sociales, así que bueno, para que nos cuente de qué se trata. Bien, bien. Y hoy estamos de cumpleaños, ¿sabías? No sé, y sí, puede ser. Que sí, no bien, sé. Hoy cumpleaños Charlie García, así que vamos a tener música de él. Ay, mirá vos. A vos no te gusta, ¿no? Qué grande, Charlie. ¿Pero te gusta o no te gusta? Mirá, es lo mismo que ayer en las elecciones, ni me va ni me viene. Así que, si con eso te respondo. Bueno, Luis, entonces lamento que si no te va ni te viene, qué sé yo. ¿Qué va a ser? Por lo menos te subo o te baje, no sé. Bueno. Porque el ir y venir es en sentido horizontal, va para adelante, va para atrás, ¿no? Te van y te vienen, esa es la imagen. Pero también hay uno que puede ser para arriba y para abajo, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿qué va a ser? Bueno, me pareció que amerita, es un ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Para mí entre un mito. Mira, es eso de los ciudadanos ilustres de Buenos Aires, habría que ver cuánto se cotiza. Sí. Bueno, pero a ver, en Charlie no me vas a decir que bueno, que está bien, bueno, al que le gusta, que no hay ningún problema, yo no voy a decir nada, porque es un ciudadano ilustre. Pero yo no porque sea no un ciudadano, problema. Digo porque es un tipo que ha marcado una época y que ha tenido distintas épocas. A mí por lo menos en mi adolescencia, sui generis, no me dio lo mismo, ¿viste? O sea, no me hizo esto de que me vino y no me vino, o sea... La verdad que me vino, se quedó y se quedó para mí por siempre. Vos sos una chica heavy, entonces. No, ¿qué voy a ser una chica heavy, Luis? Pero, ¿qué van a estar pensando lo que no se escucha? Nada, que te tomaste algo. ¿Qué problema? Bien, bueno, Entonces, aunque no le vaya ni le venga a Luisito, vamos a escuchar la música de Charlie García. Y ¿vos te trabas cuando hablas, Luis? A veces. Cuando no me acuerdo los nombres, las fechas. Pero porque... eso es otra cosa. Cuando no te vuelve, digamos, rápidamente a tu memoria un nombre, el nombre de una calle, el nombre de una persona. Yo me refiero a si te trabas, a que tartamudeás, por ejemplo. No, en general. Bien, no. Porque ayer fue el día en donde todos pensamos un poco acerca de la tartamudez. Así que vamos a charlar un poquito de este tema. Si bien no tenemos a las super especialistas, que yo conozco, como son María Marta Guevara y Mariela Jinson, bueno, vamos a charlar un poquito entre nosotros este tema de la tartamudez, que ayer, digamos, fue el día en donde se piensa, ¿no? Se piensa un poco en este tema y se trata de tomar conciencia. Vamos a ver algunos hechos que sucedieron un día como hoy en la ciudad de Buenos Aires y en otras partes del mundo. Y si tenés ganas, aunque no te vaya y no te venga, ayer hubo elecciones, no sé si sabías. Sí. Bueno. Entonces, podemos charlar. ¿Querés hablar de las elecciones? Bueno, sí, vos tenés ganas, en la ciudad sobre todo, ¿no? Sí, podemos hablar. Sí, bueno, no. Dale. Bien, entonces acá nuestra querida Nati, que también no sé si le va y le viene o si le sube y le baja. Pero vamos a intentar hacer el primer corte, quizá una pauta, que vaya y que venga, y vemos, ¿sí? Él es Lucas y nos quiere contar algo. Como todo encuentro, tiene parte de magia, ¿no? Y puede haber destino, no sé. Es algo maravilloso, digo, porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso, ¿no? Adoptar es volverlo parte de tu vida y volverte parte de la suya. Adoptar es todo. Conoce el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gov.ar/adopción. Vamos, Buenos Aires. Oíd, mortales. Bien, y en esta semana, justamente entre hoy ya pasó el primer día y mañana es el segundo día, estamos en las jornadas de fonobiología del gobierno de la ciudad, en donde, como todos los años, se presentan trabajos de los residentes y concurrentes de los distintos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente de aquellos que tienen la posibilidad de tener personas en formación, que son los concurrentes y los residentes. ¿Qué son los concurrentes y residentes? Son las personas que han estudiado la carrera, por ejemplo, de fonobiología, y una vez que se reciben, se presentan a un examen en abril de todos los años en la Ciudad de Buenos Aires, de 100 preguntas de multiple choice sobre la profesión, y rankean, teniendo en cuenta sus promedios, el examen y demás, y tienen 7 posibilidades, 7 hospitales de la Ciudad de Buenos Aires en donde pueden hacer su residencia, y en muchos otros más para hacer concurrencias. Ustedes saben que las concurrencias son ad honorem, las residencias son pagas de dedicación exclusiva de lunes a viernes de 8 a 17 en el caso de fonobiología. Y la verdad que las 7 sedes que cubren la residencia de fonobiología siempre presentan trabajos muy interesantes, y sobre todo son los espacios en donde quienes estamos dentro de esta profesión encontramos las cosas nuevas, porque yo creo que en todas las profesiones pasa que uno va a los congresos en donde vienen los grandes cráneos y siempre escuchamos más de lo mismo y de lo mismo, nadie nos trae ninguna nueva. Es más, yo he visto grandes cráneos que en distintos congresos presentan hasta el mismo PowerPoint. No podés, ¿viste? No podés. Bien, acá hoy presenciamos el primer día, la verdad que estuvo muy bueno. Y mañana va a estar en la jornada acompañándonos el doctor Gabriel Batistela, que él está en el área de la atención primaria de la salud de la Ciudad de Buenos Aires, y siendo el médico, curiosamente, defiende enormemente a nuestra profesión, porque dice que los fonobiólogos somos aquellos profesionales que sabemos cómo manejarnos y nadie nos tiene que explicar nada cuando empezamos a trabajar en la atención primaria. Así que un reconocimiento para fundamentalmente para Ana Fuchs y para Marina Blasco, que hacen de la residencia y de la concurrencia, realmente un laburo espectacular con un nuevo programa de formación y demás. Así que bueno, todos los que saben de lo que estoy hablando saben de qué estoy hablando y saben de la importancia de este suceso. Quienes hoy no pudieron ir porque no sabían o no se enteraron, bueno, mañana de 8:30 a 16:00 estaremos en el primer piso de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Medicina, y en Paraguay, entre Junín y Uriburu. Primer piso, salón de del consejo, se llama, o el salón de los bustos, con el último día de esta jornada de fonobiología del gobierno de la ciudad. ¿Sí? Bien, y hablando de jornadas, ya que estamos, entre el 6 y el 10 de noviembre se hacen este año las jornadas, como siempre, del Hospital Pirovano, así que saben que están todos invitados, saben que los esperamos. Como siempre, todos los años hay participación de los profesionales, de la comunidad, de nuestro hospital, del barrio, porque hay también una jornada el primer día de artesano, donde se pueden ver cuadros. Creo que este año hay una historia muy linda armada desde el punto de vista cinematográfico y con fotos y demás. Así que bueno, vamos a ver con qué nos sorprenden este año. Creo que yo algunas cosas ya sé. Y creo que van a estar muy buenas. Y también como invitado va a estar el doctor Mario Róvere, con quien hablamos hace poco. Y va a estar también con nosotros en la jornada, en la conferencia de cierre, el viernes 10 a las 10:30. Así que, no, perdón, antes, a las 10. Están todos invitados a esta jornada también, ¿sí? Uh-huh. Todas jornadas que tienen que ver con la Ciudad de Buenos Aires en sus distintos ámbitos de salud, ¿sí? Son distintos ámbitos en realidad de educación y salud, un poco de los dos. Uh-huh. Sí, ¿qué me ibas a decir, Luis? No, nada, estaba escuchándote atentamente de toda la actividad que hay sobre temas relacionados con la salud dentro de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y que uh-huh. organizan... Generalmente, bueno, nada, los profesionales, ustedes, y laburan, uh-huh. me parece bueno. Lo que olvidé decir es que este año en el hospital se llaman las jornadas Nuestro Hospital Integrado a una Red de Cuidados Progresivos. Uh-huh. Porque una de las cuestiones que tenemos en salud es que cada vez hay más cronicidad y cada vez se complica más la atención de las personas por las distintas cronicidades. ¿Sí? Así que bueno, con todo el cambio que se quiere dar en proyectos de hospitales y demás cuestiones, ese es el título de este año. Y desde ya que la presencia del doctor Mario Róvere va a ser como una convocatoria importante. Este año las jornadas las organiza el servicio de nutrición. Mis compañeras, las licenciadas en nutrición, al mando de la licenciada Ana Gallo, así que bueno, un saludo para ellas que están laburando, pobres, a full, junto con la licenciada Mirta Formentini, ¿sí? Bien, terminé con las jornadas. Bien, estamos tratando de comunicarnos con Jonathan Valdivieso, pero todavía no tenemos. ¿Y si ponemos un temita musical, Nati? Aunque a Luis le dé lo mismo. Luis, tapate los oídos porque viene un temita musical. Bueno, me tapo. Miente si adoras verme llorar. Bueno, y escuchábamos en un primer tema de Charlie con Pedro Aznar, ¿sí? Un dúo divino, y la canción era Mientes. Charlie nació un día, un 23 de octubre, un día como hoy, pero de 1951, ¿sí? Su nombre completo es Carlos Alberto García Moreno. Desde ya que, ¿quién, no hace falta decir que es cantante, intérprete, compositor, ¿no? No haría falta. La verdad que, si bien para muchos no puede ser una figura importante, para mí es dentro de lo que es la música, fue como una figura fundamental, sobre todo en mi adolescencia, con grupos como Sui Generis o Cerú, La Máquina de Hacer Pájaros, ¿sí? Y que ha atravesado distintas situaciones personales muy, muy complejas, muy difíciles, atravesado también por cuestiones de adicciones y demás, y que uno lo ve vivo y a mí me cuesta hasta creerlo, digo, pucha, está vivo, qué bueno, porque uno lo ha visto, por lo menos o ha sentido que estaba tan mal, ¿no? Y de repente, bueno, con mucha gente que lo ha ayudado y que lo quiere, entre ellos uno de sus amigos es Palito Ortega, que lo ha ayudado mucho a salir y a estar mejor. Así que bueno, yo te decía que había sido declarado ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, y eso fue allá por el año 2010. Uh-huh. Esto había sido en la legislatura porteña. Y en el 2013 recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional General de San Martín. O sea que bueno, y la cantidad de premios y cosas que ha hecho a lo largo de su vida es inconmensurable, y aparte no sé si él, supongo que sí, pero es alguien que quedará por siempre y para siempre el día que ya no esté. No, nadie puede decir de no conocer a Charlie, más allá de que le puede gustar más o menos, como vos decías, Luis, pero nada, el tema es que su tema de adicción es complejo. Uh-huh. Y bueno, todos sabemos que cuando uno padece una adicción, el tratamiento es por siempre y es difícil, pero se puede, ¿eh? Es difícil, pero se puede. Bien. Uh-huh. Después vamos a seguir escuchando algún otro tema a pesar de Luis, ¿sí? A pesar. Decime, Luis, ¿me querías comentar algo? Un poco, bueno, cómo fue las elecciones fundamentalmente aquí en la Ciudad de Buenos Aires, a nivel de diputados nacionales, podemos decir que el partido de gobierno, acá se renovaban 13 bancas en el uh-huh. Congreso de la Nación ayer. Y bueno, tuvo mayoría, vamos a decir, bastante aplanadora el partido de, que acá se llamaba, no era Cambiemos aquí, ¿no? No me acuerdo qué nombre tenía. ¿Es el PRO? Vamos Juntos se llamaba. Bien. Vamos Juntos. Obtuvo casi el 51% de los votos, ¿no? Uh-huh. Aquí en Capital, para diputados nacionales, o sea, la Ciudad de Buenos Aires tiene 25 bancas, de las cuales se renovaban 13. Así que la versión local de Cambiemos, ¿sí? Entró Elisa Carrió, Carmen Polledo, Fernando Iglesias, insoportable, impresentable de tipo este, si hay alguno peor que él, Juan Manuel López, Paula Oliveto, Alejandro García, Facundo Suárez Lastra, el radical, uh-huh. Facundito, mirá vos, Facundito con el PRO. ¿Qué dirán los radicales? Y Patricia Noemí Holman. Pues sabés que ahí había una candidata en el octavo lugar, Joana Pizzetti, que era trabajadora de AISA, y ya hace unas semanas había sido acusada de idoneidad o habilidad moral necesaria para ocupar el cargo, porque había sido denunciada por maltrato infantil por su ex marido. Y ajá. La, bueno, cosa que el PRO hizo que la sacaran, porque era impresentable con ese antecedente que tenían. Y bueno, la jueza María Servini Curie, la semana pasada, le hizo lugar al pedido de los apoderados de Vamos Juntos para que la rajaran, ¿viste? Que no la pusieran. Uh-huh. Así que no sabemos quién la va Seguramente será el que sigue en la... En la... Sí, sí, está ahí. Parecería que podía ser el que está noveno lugar, Jorge Enrique, es una cosa así. Bueno, y después, bueno, Unidad Porteña sacó el 21%, casi el 22, 21.74, que es la versión justamente porteña de la lista donde iba Cristina Fernández de Kirchner en provincia. Y el eterno segundo, parece Reutemann, es el Reutemann de las elecciones, Daniel Filmo, entró junto con Gabriela Cerruti y Juan Cabandier. Así que lo que era el Frente para la Victoria, a partir del 10 de diciembre, baja algunos números, algunos puestos, porque tenía 72 diputados y ahora va a tener 67. Uh-huh. Mi amigo Martín Lustó tiene junto con entra a la Cámara de Diputados y renovó Carla Carrizo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nada, pero van a seguir trabajando en alianza con el PRO, porque por más de que acá en Buenos Aires haya ido enfrentado a la Reta, mejor dicho, que la Reta no quiso enfrentarse a él, pero después en el fondo todos se amigan y son todos lo mismo. Y por último, el Frente de Izquierda, el FIT, que aumentó bastante sus votos, uh-huh. Igual no logró porque, claro, se polarizó tanto y ganó tan arriba Cambiemos, que no por el sistema DON no llegó a poner a Marcelo Ramal. En realidad, por menos del 0,20% no pudo entrar. Así que no pudo, esta vuelta no pudo entrar por Capital, por la Ciudad de Buenos Aires, un diputado nacional del Frente Izquierdo y los Trabajadores. Igual va a conservar los 4 cargos que tenía en la capital, ¿no? Uh-huh. No en la capital, que tenía en la Cámara de Diputados de otras ciudades, de otras provincias. Y a nivel de la legislatura, logró el PRO también, y Rodríguez Larreta logró lo que no tenía durante todos estos años, que si bien tenía candidatos de los 60, ahora va a tener mayoría absoluta. Ajá. Pero bueno, en todo caso, con el tema de la legislatura seguimos un rato después, y ahora creo que ya tenemos la comunicación como habíamos quedado con Jonathan Valdivieso, así que hablamos con él, a ver si lo tenemos. Hola Luis, buenas noches. Ahí está Jonathan, ¿qué tal? Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches Jonathan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, Jonathan, nosotros en realidad te llamábamos porque teníamos intención de hablar contigo sobre este encuentro, segundo encuentro que se va a hacer en la Facultad de Ciencias Económicas, de la Facultad de Ciencias Sociales. ¿De qué se trata? Porque son varias las organizaciones y además de ustedes, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que están trabajando por algo nuevo en Buenos Aires. ¿Cómo es el tema? Sí, son más de 50 organizaciones y asambleas que tenemos compartimos un diagnóstico común en la ciudad, que es que la ciudad ha sido entregada a manos de especuladores inmobiliarios, a manos de bancos financieros, que las políticas urbanas de la ciudad no las deciden los ciudadanos, sino que se decide de acuerdo a la rentabilidad económica que puedan traer esas políticas. Y frente a ese contexto, donde vemos que se está sufriendo la mayor privatización de servicios públicos y de tierra pública en la ciudad, que va generando impactos negativos fuertes en la ciudad, ¿no? Aumenta la crisis habitacional, aumenta la crisis ambiental, la pérdida de espacios verdes, los servicios públicos están colapsados. Frente a esa situación, muchas de estas organizaciones hace años vienen peleando en conflictos urbanos distintos, conflictos relacionados con las inundaciones, con la protección de los parques, la protección del patrimonio, la lucha por la urbanización de las villas, el tema de la salud, de la educación. Y lo que veíamos es que nos faltaba una instancia, un ámbito donde podamos reunirnos todos ver o pensar acciones más integrales, porque lo que está sucediendo en la ciudad no son hechos aislados, sino es una política que concibe a la ciudad como lugar para hacer negocios, como maxi kiosco de la clase política, y no un lugar donde la ciudadana merezca vivir adecuadamente y accediendo igualitariamente a todos los servicios públicos. Entonces este espacio lo veíamos como necesario para coordinar acciones, para mirar, proponer la forma de construir y concebir una ciudad alternativa a la que está sucediendo ahora, y también frente al correlato de fuerzas un tanto desventajoso, donde la legislatura de la ciudad tiene mayoría una clase política que todos estos años lo único que ha hecho es darle prioridad a los negocios inmobiliarios y no a los proyectos de ley o a las políticas urbanas que beneficiarían y mejorarían la vida de los porteños. Sí. Sí, sí, porque justamente estábamos charlando un poco el tema de la de los resultados de ayer, ¿no? Y decíamos esto un poco, si bien el PRO, Cambiemos, tenía una mayoría o una minoría relativa porque tenía algunos aliados, ahora ya directamente creo que tiene mayoría propia. Y yo veía hoy esta convocatoria que ustedes mandan para el espacio que denominan Es Nuestra Buenos Aires, que hay muchas organizaciones, muchas organizaciones barriales, de profesionales y demás, y que eso da la pauta de que hay mucha gente que está oponiendo hacia esto, y sin embargo, este gobierno avanza en forma acelerada, y ahora, después del 10 de diciembre, creo que ya tiene carta blanca. ¿Cómo se hace para frenar eso? Ustedes charlando con los habitantes, con los vecinos de la ciudad, ¿qué, lo ven esto? Porque yo me imagino que mucha gente que ha votado hoy a Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires seguro que sufre estas consecuencias. Sí, muchas personas que seguramente, bueno, toda la ciudadanía, ¿no?, sufre las consecuencias de estas políticas urbanas, sí, de forma directa o indirecta. Hay por una parte una protección mediática donde los que más sufren directamente son los que se enteran de estos problemas. Mm. Hay quienes construyen un edificio fuera de regla, quienes inundan, quienes viven en los barrios, son los que se enteran directamente de los problemas. No la generalidad de la población, porque precisamente los temas urbanos están muy ocultos, ¿no? Los conflictos urbanos en la ciudad, que son muchos, que son muchos lugares donde hay organizaciones escuchando fuertemente, tratando de dar comunicación, brindando propuestas, pero que no son a la luz a través de los grandes medios de comunicación. Mm. Por otra parte, hay cuestiones políticas más superestructurales, ¿no?, que tienen que ver con que la mayoría de la población está deseando que el kirchnerismo no vuelva. Sí. Y eso genera que es el PRO como la alternativa para impedir ese retorno. Esa coyuntura hace que incluso los acuerdos políticos, partidos que han sido oposición a PRO todos estos años, que han votado leyes en forma distinta al PRO, ahora sean aliados, como el tema de la coalición cívica. Sí. La coalición cívica, que antes se oponía a todos estos negocios inmobiliarios, a esta forma de avanzar con la ciudad y los intereses económicos de las inmobiliarias, ahora aceptó, incluso Carrió, ir con un legislador o su cabeza de lista de legisladores, que es un ex directivo de la empresa IRSA, ¿no? El paradigma de la especulación inmobiliaria, que es Andy Freire, es un directivo de la empresa IRSA. Entonces, y en esa alianza, la coalición cívica seguramente puso más en la balanza ser antikirchnerista que preocuparse por cómo avanzaría el PRO con sus políticas o apoyar la política del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Así que, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con la cobertura mediática, cuestiones que tienen que ver con cuestiones políticas nacional y la coyuntura histórica que está pasando en Argentina con esta famosa dieta, pero en conclusión están permitiendo que el PRO y partidos políticos afines con esta oleada privatizadora en la Ciudad de Buenos Aires y desatendiendo los demás reclamos y necesidades. Porque sí, no es que se está atendiendo la vivienda, la salud, la educación, la cuestión también, y además hacen negocio. Uno ve cómo la legislatura se comporta, las prioridades que le dan, y únicamente se trata en la legislatura los proyectos que tienen que ver con negocios inmobiliarios. Uh-huh. Todos los otros proyectos están a momento de discutirse paralizados, cajoneados en las comisiones. Sí, sí. Te hago una pregunta, ya que ustedes manejan todo este tema, porque es algo que a mí me preocupa. ¿Cómo está el tema de la famosa Villa Olímpica que están haciendo ahí en Villa Soldati? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Hay desplazamiento poblacional a consecuencia de todo esto? La Villa Olímpica hay que diferenciar dos instancias, ¿no? Porque el gobierno hizo un buen marketing y llamó Villa Olímpica a la autorización para vender más de 40 manzanas del parque de la ciudad. ¿Vender 40 manzanas? 40 manzanas en un parque público. Sí. ¿No? Pero solamente 6 de esas 40 manzanas van a ser destinadas, están siendo destinadas a la Villa Olímpica, es decir, a vivienda destinada de jóvenes para las Olimpiadas 2018. Sí. El resto de las manzanas, o de la tierra, va a ser destinada a emprendimientos inmobiliarios privados, que son los que van a comprar la tierra y la van a vender luego que para que se construyan emprendimientos privados. Sí. Lo que se conoce como Villa Olímpica son 40 manzanas, de las cuales 6 únicamente van para la Olimpia. Yo Jonathan, por ahí podrás correrte un poquito porque a veces se entrecorta con el celular. A ver. ¿Ahora? Ahora un poquito mejor. O sea, hablemos de esos terrenos. Son los que están, vamos a decir, detrás de lo que sería cuando termina el lago del autódromo de la Ciudad de Buenos Aires y entre la autopista, la avenida 27 de Febrero, ¿puede ser? Y avenida Roca. El parque de la ciudad está entre el parque Indoamericano, sí, el parque de la Victoria y el parque Roca. Ah, ¿son terrenos de lo que estaba el parque de la ciudad? Claro, exactamente. Son 40 hectáreas del parque de la ciudad. Ah, mirá. Son cuestiones que no pasan en ninguna parte del mundo y de las cuales nosotros estamos en contra, que es urbanizar un parque público, ¿no? Claro, claro. Más en la cuestión de necesidad de espacios verdes en la ciudad y más cuando en esa zona todo lo que era el conjunto del Parque de la Ciudad, Parque de la Victoria, Parque Indoamericano, Parque Roca, estaba pensado en la planificación del área metropolitana como uno de los grandes pulmones verdes del área metropolitana. Sí. No solamente como espacio verde para la ciudad, sino a nivel metropolitano. Uh-huh. Y de ese espacio está desapareciendo, porque el autódromo se concesionó nuevamente para hacer todo un polo de la industria automotriz. Parte del Parque Roca se concesionó 37 hectáreas para hacer un playón de cargas y descargas. Uh-huh. El Parque de la Victoria, 45 hectáreas. Estamos hablando de superficies bastante grandes, ¿no? Claro. No una cuadra. 45 hectáreas para hacer un golf. Entonces, ese parque dejó de ser público y se transformó en un golf privado. Uh-huh. Y le sacamos un tercio al Parque de la Ciudad, que son 40 manzanas, con la excusa de la Villa Olímpica, cuando solamente 6 de esas manzanas están destinadas a las viviendas olímpicas. Y además ahí se construyó lo que quiere ser una nueva terminal de micros de larga distancia que está paralizado, ¿no? No está habilitado eso todavía. Eso se construyó en el parque Guillermo Brown, que sí, está un poco más al norte. Claro. Que también el parque Guillermo Brown era parte de este centro ambiental, uh-huh, este parque metropolitano. Sí, se construyó allí, en la estación de Lepianes, ¿no? Claro. Bueno, que fue se terminó de construir pero no está operando, que también fue un negocio que se lo dieron al concesionario del que tiene en retiro, que es de Otero. Terror, ¿no? Autero. Claro, Otero, que está condenado por haber pagado coimas a Jaime. Exactamente. Claro. Y ahí ahora lo tiene parado eso, se lo dieron para que lo construya, pero ahí pasaron varios hechos graves. Uno es eso, ¿no? Urbanizar un parque, Guillermo Brown. Dos, claro, se les vendió esa tierra a Otero sin que tenga aprobación de la legislatura. Ah, mira. Se lo vendió a través de la Corporación Buenos Aires Sur, algo similar a lo que quisieron hacer con los terrenos de Casa Amarilla en el barrio de La Boca. En La Boca. Uh-huh. La Corporación Buenos Aires Sur, una sociedad de gobierno, se la vendió a Boca Juniors. Sí. Sin pasar por la legislatura y un juez frenó esa venta. Bueno, sí. Con respecto a la terminal de Ómnibus Sur, pasó lo mismo, la corporación se lo vendió directamente a Otero, sin tener la autorización de la legislatura. Claro, qué barbaridad. Es loco. Bueno, frente a toda esta situación es que justamente hay tantas asambleas, vecinos autoconvocados que van apareciendo en la ciudad, sumándose a otras organizaciones históricas, uh-huh. y son las que estamos invitando a conformar un espacio donde podamos discutir esto integralmente y podamos mostrar resistencia puestas a estas políticas del gobierno, uh-huh. que políticas son numerosas, ¿no? En cada ámbito de las políticas urbanas, en cada dimensión de la ciudad se está avanzando hacia la mercantilización de los servicios públicos y de lo que es lo público en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, yo te pregunto una cosa, y para ir redondeando, ¿no? Porque tiene que ver también con todo lo que es infraestructura. Todos estos desarrollos inmobiliarios, privados y demás, ¿cómo están acompañados, por ejemplo, con las empresas de servicios públicos, Edenor, Edesur, Metrogas y demás, que tienen que brindar un servicio, tienen que ampliar su red y tienen que hacer una inversión para eso, porque si no también va a colapsar? Bueno, es lo que estamos viendo en la ciudad de Buenos Aires, que ya estamos colapsados. Mm. Y eso es precisamente porque existe una desconexión absoluta entre la prestación de los servicios públicos, las empresas concesionarias, claro. y la autorización del gobierno a seguir construyendo en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Es decir, no hay una planificación y no hay una coordinación entre estos elementos que son fundamentales. Sí, sí. Cuando se discute si se puede construir o se aumenta la capacidad constructiva en algún sector de la ciudad, lo que se tiene que discutir es cómo la ciudad va a recibir esa carga de mayor población y de mayor consumo de servicios públicos en un sector de la ciudad. Claro. Esa discusión está totalmente dividida. Por una parte están las concesionarias, por una parte están las decisiones del gobierno de seguir autorizando la construcción. Uh-huh. Incluso cuando en el año 2006 Tellerman suspendió por decreto la construcción de edificios en barrios porteños, entre ellos Palermo, Caballito, era justamente para tratar de saldar que ese colapso de servicios públicos no se extendiera a los barrios. Y exigió que cada vez que se solicitara la construcción de un edificio, tenían que ir los propietarios a las empresas concesionarias y pedir una prefactibilidad. Es decir, que las concesionarias le dijeran que el servicio que tenía a disposición podría cubrir la nueva demanda que iba a generar este edificio. O a lo sumo, que espere hasta que se hagan las obras. Claro. Bueno, ese sistema previo, que uno comentándolo en forma literal podría funcionar, en la práctica no ha funcionado, porque las empresas concesionarias, que también están en la misma dirección del gobierno, pensando únicamente en la especulación inmobiliaria, que otorgaban la factibilidad por más que no tuvieran la capacidad para brindar ese servicio. Claro. Por ejemplo, hemos visto, ¿no?, para construir grandes torres, donde las empresas concesionarias decían, no tenemos la capacidad, pero la vamos a tener en el futuro cuando hagamos tales obras. Pero uh-huh. la cuestión es que edificios se construían y las empresas concesionarias no hacían las futuras. Así es. Bueno, está Jonathan, que en todas las ciudades los servicios colapsados. Así es. Bueno, entonces para concluir y agradecerte esta participación, decimos que están invitando al segundo encuentro del espacio Es Nuestra Buenos Aires, para quienes quieran concurrir el sábado 28 de octubre a las 15 en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en Santiago del Estero 1029, en el aula SG8 en planta baja. ¿Sí? Y pasamos en todo caso, si quieren sumarse, tienen un correo electrónico, ¿no? Así es, el correo electrónico es nuestrabuenosaires@gmail.com. Perfecto, ahí se pueden inscribir, pueden ir, igual es abierto a toda la comunidad y nada, los que estén interesados en esto, en que no nos sigan, porque a mí me preocupa mucho después del 10 de diciembre con lo que se van a venir, ¿qué quiere que te diga? Sí, a todos estamos bastante alarmados. Hemos vivido ya legislaturas, que actualmente es una escribanía del PRO, sí. Con este nuevo apoyo electoral de la sociedad, uh-huh. Se nos esperan tiempos demasiado difíciles. Bueno. Porque antes ya tenía en cierta forma la mayoría absoluta, sí, ahora sí, a tener sí. la mayoría grabada. Exacto, sí. Sí. Ese es lo complicado. Bueno, te agradecemos mucho, Jonathan. Buenas por noches. Favor, Luis. Chau. Por el espacio. Hasta luego. Gracias. Bueno, era Jonathan Valdivieso del Observatorio del Derecho a la Ciudad y la verdad que es algo muy preocupante, por lo menos nosotros desde aquí siempre estamos tratando de ver si ayudamos un poquitito a contrarrestar esta ola que bueno, como él contaba, ¿no? de entrega de tierras y de terrenos y de nada, de espacio público en la ciudad para negocios de unos pocos. Bueno, vamos, no sé, Nati, tenías, a ver, no sé qué tiene, qué te dijo tu amiga Cristina, tiene a Charlie. Mira, Luis, si elegiste el cambio, te dice Violencia Rivas, prepárate para el vuelto. Bueno. Como decía Billy Bob, ¡rapa toda! ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, ¿dónde más vas a ir? Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina, y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas, un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder. Ni abogados, ni testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan en volver a nublarlo. El camino, na-na-na. Él es Lucas y nos quiere contar algo. Como todo encuentro, tiene parte de magia, ¿no? Y puede haber destino, no sé. Es algo maravilloso, digo, porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso, ¿no? Adoptar es volverlo parte de tu vida y volverte parte de la suya. Adoptar es todo. Conocé el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gov.ar/adopción. Vamos, Buenos Aires. Oír Mortales. Y de Serú Girán, y estamos recordando o festejando, porque se puede festejar, el cumple de Charlie con Canción de Alicia en el País, con Serú Girán, que tiene que ver con, muy actual me parece, muy actual, pensando en el fin de semana que tuvimos, desde el de toda la semana y bueno, nada, muy actual. Uh-huh. Bien, Luis, yo te había contado que ayer, en realidad, 22 de octubre, uh-huh, es el día en donde se toma un poco más de conciencia acerca de lo que es la disfluencia o tartamudez. Sí. Y hay mitos sobre los tartamudos, ¿no? Y hay chistes, hay distintas situaciones que se generan. Yo me parece que estaría bueno como ir aclarando. Por ejemplo, ¿los tartamudos son inteligentes? Sí, por supuesto. Eso es un mito. ¿Por qué no sería claro, muy inteligente? No existe ninguna relación que vincule la tartamudez con inteligencia. Nada que ver. Uh-huh. ¿Los nervios causan tartamudez? No, los nervios no causan la tartamudez. Quizás aquellas personas que son propensas a tartamudear al experimentar miedo, vergüenza, o sea, situaciones de tensión, por ahí es como que pueden acentuar más esta dificultad en la comunicación, ¿sí? Otro de los mitos, ¿sí? Es que, el estrés causa tartamudez, como una causa. El estrés no la causa, lo que decíamos recién, el estrés en tal caso la muestra un poco más o la agrava, pero bueno, nada. Y siempre pensar que la tartamudez no es un problema del lenguaje, es un problema de comunicación, ¿sí? Es un problema en la fluidez de la comunicación y que hace que la persona tenga ciertos, se acompañe en cuando emite o cuando quiere hablar, de situaciones de tensión en la cara, en el cuello, inclusive en otras partes del cuerpo. Así que bueno, nada, creo que lo que importa en estas cuestiones, como en tantas otras, es que hagamos la consulta lo antes, o apenas nos llame la atención, no dejemos pasar el tiempo, ¿sí? En realidad, el centro de todas las dimensiones que tienen que ver con la tartamudez tienen que ver con una integración original, particular, y que cada uno también tiene una fluidez personal. Y bueno, hay ciertas dimensiones que se alteran, digamos, en algún punto y entonces causan estas alteraciones en la comunicación. Pero cuanto antes se detecta y cuanto antes se trata, como cualquier otra cosa de las que hablamos, mejor es el pronóstico de recuperación, y podemos hablar de tartamudez en niños, en adultos, en adolescentes, ¿sí? Digamos que bueno, está bueno hacer la consulta. ¿Y con quién vas a consultar? Con el fonoaudiólogo, no con otra persona. Mira vos. Es el fonoaudiólogo la persona indicada para hacer la consulta, ¿sí? Y podés preguntar al fonoaudiólogo, ¿usted trabaja en tartamudez? Porque también nos pasa que hay como ciertas especialidades en donde uno trabaja más y conoce más que otras, y conoce a compañeras que sí lo hacen mejor, y entonces uno dice, no, mire, te voy a recomendar con fulano, con mengana. Bien, así que nada, eso, recordar dudas sobre alguno de tus chicos, o si a vos te pasa esto, no dudes en consultar con el fonoaudiólogo que tenés en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, en bastantes centros de la Ciudad de Buenos Aires también hay fonoaudiólogos, también podés hacer la consulta ahí. No quiere decir que después te puedas tratar, tampoco quiere decir que todos los centros de salud de fonoaudiólogos, cada vez más, pero todavía falta, ¿sí? Se está haciendo mucho, pero falta, ¿sí? Y te quería contar, porque un día como hoy también pasaban otras cosas. ¿Te cuento? ¿Cuenta? Sí. Por ejemplo, en Nueva York, en el 1915, un día como hoy, 33.000 mujeres marchaban por la Quinta Avenida para protestar por su derecho al sufragio femenino. Mira vos, cuántos años. Y en el 2007, un día como hoy, el expresidente de la Rúa, procesado por el homicidio de 30 adultos y 9 niños durante la represión del 19 de diciembre de 2001, la justicia argentina lo declara libre de culpa y cargo. Un día como hoy, pero en el 2011, Cristina Fernández de Kirchner ganaba por el 54%. Mira cómo cambian las cosas, ¿no? Viste. Y un día como hoy, del mismo año que Charlie, exactamente, nacía Federico Moura, que bueno, ya saben que no está con nosotros, de Virus, del conjunto Virus, cantante argentino, falleció allá por el 88. Así que bueno, nada. Estábamos recordando algunas cuestiones que tienen que ver con este día, ¿sí, Luis? Sí, sí. Bien, ya nos falta muy, muy, muy, muy poquito. Ya estamos. Contarte que si tenés ganas de pasar la bomba el sábado a la tarde, ahí en el CESAC 11, en el CESAC de mis amigos Ariel Aguirre y Luis Otero, desde las 14 va a haber murgas, música, actividades. El barrio se reúne en la calle, ahí en Agüero y Córdoba, y la pasa re lindo. Yo voy a ir. Mira qué bueno. Y es de 14 a 18, así que esperemos que el clima también nos acompañe. Y vamos a estar ahí seguramente. Y durante la mañana va a estar la tercera jornada que organiza el Centro de Estudiantes de Fonoaudiología en la Facultad de Medicina. ¿Sí? La tercera jornada universitaria de fonoaudiología. Estamos a full los fonoaudiólogos, che. De 9:30 a 4 de la tarde. O sea que salís rápido de la jornada, te tomás ahí nomás el subte por Córdoba, o te tomás el 106 por ahí, ¿no? Hasta Córdoba y Agüero, que pasa ahí por Córdoba, es cerquita, y vas a la actividad del CESAC. De 9 y media a 16 horas, todavía el aula está confirmada, pero es ahí en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina Paraguay, entre Junín y Ayacucho, sábado 28 de octubre a las 9:30, con distintos temas propios de la fonobiología. Por ejemplo, el tema de tartamudez, en este caso con la licenciada Tusset, temas de lenguaje con otras personas, temas de audiología con la licenciada Kack y el licenciado Borro. Así que bueno, muy bueno todo, ¿sí? Bien, creo que nos estamos yendo, Luis. Nos vamos, sí, sí. Bien, gracias, Julio Pardo, en la M690. Mil gracias, Nati. Y la semana que viene creo que la vamos a encontrar distinta, Nati, ¿eh? ¿Sí? Ya lo vamos a comentar el lunes que viene, sí, sí, porque el viernes, el viernes, no sabe. Bueno, acá en la retaguardia, Nati, muchas gracias. Y nos vamos a ir con un tema más de nuestro querido Charlie, ya un poco relacionado a mi historia de adolescente, que decía, porque viene Sui Generis ahora, ¿sí? Nos vamos a ir con Sui Generis. No se vayan, que sigue el programa del doctor Alfredo Grande, Irene Antinori, y Sueños Posibles, y nos volvemos a ver el próximo lunes en otro programa de Oído Mortales. Chau. Chau. Man.